Pa' que lo baile como quiera. Y dice así. A mi viejita le dolía los besitos. Le dije, no te fijas, tómate este tecito. Esta hierbita seguro te va a ayudar. Se lo tomó, ella se puso a bailar. A mi hermana que estaba preocupada, la encontré llorando porque estaba estresada. Vamos pa'l patio que algo me voy a sacar. Y luego de la risa, ya no podíamos parar. Por eso a mí me gusta María Juana. Vaya donde vaya, su olorcito me acompaña. Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la Pachamama. Por eso a mí me gusta María Juana. Vaya donde vaya, su olorcito me acompaña. Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la hierbita de la Pachamama. ¿Qué dice así? Mi taita con el insomnio que tenía, fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas. Se las tomaba pero le hacían mal, fumó marihuana, por fin pudo descansar. Caminaba por la calle el otro día y un perro policía me seguía y me seguía. Por el olor de una planta medicinal, lástima que aquí, ¿qué cosa? Todavía es ilegal. Por eso a mí me gusta María Juana. Vaya donde vaya, su olorcito me acompaña. Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la Pachamama. Por eso a mí me gusta María Juana. Vaya donde vaya, su olorcito me acompaña. Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la hierbita de la Pachamama. A mí me gusta María Juana, porque es una